fundamentalmente tiene que ver con un detonante que es la cuestión salarial, pero la carga, digamos, que explosiva, digamos, de nuestro reclamo tiene que ver no solamente con el salario, tiene que ver con la falta de inversiones por parte de las empresas, tiene que ver con un pedido concreto de estabilidad laboral. Tenemos que recuperar las cosas que pasaron en Nextel y en Arsat, donde hemos perdido compañeros. Y fundamentalmente esclarecer ante la opinión pública esta cosa que nos quieren hacer creer que porque despejemos la 2G y la 3G y migremos a la 4G, las cosas van a mejorar. La 4G es datos. Y acá estamos hablando de que no podemos hablar por teléfono. Concretamente, lo que se necesitan son inversiones. ¿Quiénes son los que han hecho inversiones en la Argentina interior? Son las pymes. Concretamente, en La Pampa, la cooperativa de Santa Rosa, es un ejemplo de lo que nosotros estamos diciendo. Las empresas mayores se olvidaron de hacer inversiones. En los barrios nuevos, en ningún lugar de la ciudad, hay un mísero cable nuevo. La red data de más de 25 años que no se le hace absolutamente nada y eso atenta contra la fuente de trabajo en las empresas telefónicas y telecom, concretamente, ¿no? A ver, en La Pampa somos aproximadamente 200 trabajadores entre todas las empresas. La gente despedida en La Pampa, gracias a Dios, han sido uno o dos, pero digo porque no ha sido masivo, ¿no? Hemos podido actuar y hemos podido hacer prevalecer el criterio de la organización gremial, poniendo en salvaguarda los intereses de los compañeros. Pero bueno, las empresas estas, lejos de dar los servicios que nosotros estamos pidiendo, lejos de cumplir con las leyes de los pampeanos que han legislado, todos los partidos políticos han sacado una ley que le exija a las empresas donde hay más de 500 usuarios tener atención personalizada. Las empresas no cumplen con las leyes. La empresa, claro, ni siquiera cumple con el convenio colectivo de trabajo. No permite la sindicalización de los trabajadores. Es una empresa que violenta y comete fraude laboral en forma permanente. Bueno, lo que queremos nosotros con estas jornadas que estamos haciendo, que las hacemos fuera del horario de trabajo porque estamos en conciliación obligatoria, es esclarecer a la sociedad en la que vivimos qué es lo que está pasando adentro de las empresas, ¿no? Empresas que, por otro lado, sus gerentes hoy nos gobiernan desde el gobierno nacional. Entonces, se nos hace muy difícil prosperar en la mesa de negociación porque el que tiene que equilibrar, que es el Estado, en realidad son los representantes de las empresas. El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires es el gerente de relaciones laborales de Telecom, así que de eso estamos hablando, que no hay equilibrio, no tenemos, los que menos tenemos estamos bastante desamparados en cuanto a esta búsqueda de tener por lo menos un equilibrio por parte del Estado. ¿Va a haber otras manifestaciones parecidas aquí? Sí, la semana que viene continuaremos con la jornada de protesta, vamos a seguir dentro de conciliación obligatoria y esperemos poder salir airosos en la mesa de negociación para que esto no continúe, ¿no?